Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 254 del Rincón del Fanático. Y antes de presentarles a mi compañero y amigo Iván López Ardi, nada más quiero decirles que Filadelfia se chingó a Patriotas. ¡Un aplauso, por favor! Muy chistoso. Había que poner la música de Rocky. Ah, sí, pero bueno, si tienes la produzco ahí la meto. Pero bueno, ¿qué onda, Iván? ¿Cómo estás? Platícanos. Bueno, bien, Roberto. Pues encantado de estar en esta edición nuevamente, 254, con ustedes, con la audiencia, y bueno, en aras de que sea un buen podcast el día de hoy. Así va a ser. Presentamos a Ángel. Ángel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Roberto, hola Iván, ¿cómo están ustedes? Saludos a la audiencia. Estoy bien, estoy contento. Aunque un poquito confundido, ya después les explicaré por qué. Ok, muy bien. Si quieren, con esto pasamos a las noticias. Y ahora, las noticias de la semana. Perfecto. Por favor, Iván, Ángel. Ángel, por favor, ¿qué noticias traes, por favor? Bueno, mira, voy a tocar un tema que, bueno, es totalmente fuera de lo que nosotros normalmente discutimos, pero es un evento mundial, es un evento amateur, pero muy interesante, que arranca esta semana, que arranca el viernes 9, que son los Juegos Olímpicos de Invierno. Entonces voy a hablar brevemente de eso porque se me antojó. Tengo también el tema, vamos a seguir calentando pues la temporada de Major League Baseball, y tengo aquí un artículo bien interesante que salió en MLB.com, que se titula 10 razones para estar excitado por la nueva temporada. Y eso es lo que tengo. Ok, muy bien. Iván, ¿con qué nos acompañas hoy? Bueno, creo que tenemos que hacer un paneo sobre la Serie del Caribe, eso es un tema obligado. Ya la finalización del béisbol invernal por esta temporada se acaba con la Serie del Caribe, y bueno, como siempre, notas interesantes de la serie, noticias que van saliendo sobre la misma, y bueno, de eso vamos a estar también conversando. Por supuesto, vamos a hacer un toque, como siempre hacemos, de NBA, a ver cómo están rápidamente las estadísticas y las posiciones. Y bueno, también acompañar pues con las noticias de Ángel en la parte del béisbol, que ya pues también no terminaba la temporada de NFL, pues bueno, hay que cambiarse la chaqueta y cambiarse la chaqueta e irse poniendo la de béisbol. Así que bueno, eso es lo que traigo por el día de hoy, y bueno, lo dejo para la siguiente sección. Bueno, pues yo solamente traigo la NFL, obviamente el partido clímax de esta temporada, el Super Bowl entre Filadelfia y Patriotas, todo lo que pasó dentro de este partido. Tenemos que tener un gran análisis del mismo, haya pasado lo que haya pasado, siendo objetivos, ¿sí? Aunque lo he disfrutado mucho en Facebook, por cierto. Pero bueno, señores, vamos a un corte y ahorita regresamos para platicar de las noticias. En un momento continuamos. Ya volvimos. Ok, estamos de vuelta en Rincones Fanáticos para entrar de lleno con las noticias de la semana. Y bueno, vamos a comenzar como es de costumbre, pues hablando de todo en esta primera sección, de todo lo concerniente a la actualidad deportiva. Y bueno, Ángel, te cedo la palabra para que arranques con tus temas y ahí te vamos siguiendo. Ok, mira, entonces, como estaba comentando en el preámbulo, esta semana, concretamente el viernes, pues es la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno, que, bueno, se celebran cada 4 años y en esta oportunidad le tocó la sede a Corea del Sur, a la ciudad de Pyeongchang. Entonces, Corea del Sur ganó, pues entonces una competencia, pues una cotización que también estaba compitiendo la ciudad de Múnich, en Alemania, y la ciudad de Annecy, en Francia. Entonces, bueno, la noticia, digamos, principal que salió en el mes de diciembre relativa a estos Juegos es que el Comité Olímpico Ruso, yo no sé si ustedes vieron esa noticia, le salió una prohibición, fue execrado, pues, de estas Olimpiadas de Invierno, debido a una investigación que se realizó por el tema de doping. Entonces, bueno, fue todo un escándalo. Obviamente no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de una potencia, tanto en Juegos Olímpicos de verano como en los Juegos Olímpicos de invierno. Entonces, bueno, pues obviamente tuvo mucha repercusión, pues entonces Vladimir Putin pues puso el grito al cielo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se llegó fue un compromiso de que, la Federación Rusa como tal, el Comité Olímpico Ruso, pues está baneado, está prohibido asistir. No va a participar Rusia como tal, con su bandera ni con su himno, pero se le va a permitir a algunos atletas rusos que hayan demostrado, pues, que han salido negativos en las pruebas antidoping, ese tipo de atletas va a poder participar utilizando la bandera del Comité Olímpico Internacional. Entonces, eso fue a lo que se llegó. Pues, obviamente en Rusia no están nada contentos con esto, pues se hizo una encuesta y entonces la mayoría de los encuestados no estaban de acuerdo, pues, con que vayan atletas rusos con una bandera distinta a la de ellos, que eso era humillante, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, bueno, hay atletas ahí donde iban a pagar justo por pecadores y entonces, bueno, han decidido participar de esa manera. Hay un total de 95 países que clasificaron atletas a este evento. El evento entonces arranca el día 9 y la ceremonia de clausura es el día 25. Entonces, bueno, prácticamente durante todo este mes de febrero vamos a tener deportes olímpicos de invierno. Entonces, bueno, todos los que hemos visto pues este tipo de eventos, pues bueno, sabemos más o menos la disciplina, pues obviamente la que tiene más audiencia pues es el hockey sobre hielo. También se sigue mucho el esquí en sus diferentes variedades, tanto el estilo libre, como los saltos, como el alpino, como el cross country, el que es a campo travieso. También se sigue mucho el snowboarding, que es esta variedad donde tú esquías, pero sobre una tabla que pareciera una tabla de surf. Y bueno, también el patinaje tanto artístico como de velocidad. A mí me gusta, por ejemplo, una disciplina que se llama curling, que no sé si la recuerdan, es esta bastante curiosa, donde hay una superficie de hielo y entonces hay una persona que lanza con mucha precisión pues una piedra que es totalmente pulida para que no tenga fricción, y la tiene que lanzar a una determinada distancia donde hay unos círculos concéntricos. Lo más cerca del centro que tú llegues, pues entonces lo más puntos que tú haces. Entonces el principio es bastante parecido a un deporte muy popular que hay aquí en Venezuela que se llama bolas criollas, ¿no? Donde tú utilizas, en vez de eso, utilizas pues unas esferas, unas bolas de piedra, donde tú las lanzas y entonces tienes que llegar a un determinado punto y luego viene tu oponente y trata de golpear tu bola para alejarla del punto objetivo. Entonces, bueno, esa es la disciplina del curling. Entonces, bueno, eso es lo que yo les quería traer aquí brevemente. Obviamente que con este escándalo de los atletas rusos, pues entonces países, por ejemplo, como Canadá, como Estados Unidos, Alemania, todas estas potencias pues europeas, obviamente que se ven beneficiados a la hora de repartir las medallas, porque obviamente la delegación rusa va a ser bajo esta modalidad pues de atletas independientes, va a ser bastante más reducida que si fuera el país como Rusia como tal. No sé si tienen algún comentario aquí con respecto a esto. Yo particularmente pienso seguir algunas de estas disciplinas, pues el hockey sobre hielo, el curling, y el esquí, tanto el de salto como el de figura. Lo que quieran comentar, amigos. Pues mira, de mi parte, nada más son dos cosas. La primera, si le pasa esto a Rusia, pues obviamente es por todo pues por todos los problemas de antidoping que tienen, obviamente. Y si no participan con la bandera rusa, pues es parte de que el gobierno ruso ha hecho con los atletas. Entonces, no se pueden quejar, pero se van a quejar pues para hacer este caos, ¿no? Eso es uno. Y dos, sé que pues para estos Juegos Olímpicos, y lo que mencionas, perdón, era lo que me impresiona es que Norcorea y Corea del Sur se unen para participar juntos sí, en unas disciplinas. Eso es wow, porque normalmente escuchamos que Norcorea y Corea del Sur siempre tienen estos problemas pues, durísimos. Tiene toda la razón. La disciplina que leí concretamente era el hockey femenino. El hockey femenino van a ir unidos con un solo país. Y me parece muy bonito porque, bueno, han podido pasar por encima de sus diferencias políticas para unirse en el deporte. Entonces me parece muy, muy bonito, ¿no? Muy, muy bonito. Sí. Pues bueno, es mi comentario. No sé qué tengas tú, Iván. No, bueno, yo realmente no soy muy seguidor de los deportes de invierno. Yo particularmente no, por vivir en esta latitud de este lado, como digo yo, del charquito, pues claro, no me llama la atención, no estoy acostumbrado, pues realmente yo no los veo, pues realmente no me gustan. Entonces, bueno, no tengo mucho que decir, pero bueno, como lo que dice Ángel, van a verse beneficiados pues los países, obviamente las grandes potencias, los países que su geografía pues les permite practicar este tipo de deportes, los americanos, qué te digo yo, italianos, todos los países nórdicos, a decir Dinamarca, Noruega, Suecia, Suiza, en fin, son Italia, son obviamente países que siempre van a estar dando la talla, pues, porque digamos que tienen unas condiciones climáticas bueno, que les permite pues desenvolverse muy bien. Es extraño, lo comentábamos fuera de micrófonos, que haya participantes suramericanos, ¿no? Eso es muy extraño realmente, porque no. Mira, Brasil, Bolivia, Argentina. Bueno, Argentina se entiende porque ellos tienen algunas zonas allá, Bariloche y todo esto, donde ahí cae nieve bastante, ¿no? En Chile hay zonas ahí nevadas, pero por ejemplo Colombia tiene, Ecuador también, México, yo no sé si en México cae nieve en alguna parte de Roberto. Solamente en donde se venden helados, ¿no? pero fíjate, el hecho de que México y otros países cálidos envíen atletas a los Juegos Olímpicos de invierno no es porque tengamos nieve, es porque estas personas tienen muchísimo dinero y pueden irse a diferentes países para hacer el esquí y demás. O sea, No, no es por otra cosa. Ahora, déjenme decirles, hace, no me acuerdo, creo que fue hace 4 u 8 años, en bobsled participó una mexicana, y entonces yo la vi y era una señora pues bastante obesa, y ¿sabes qué? Se aventó pensando que se estaba aventando de la resbaladilla y casi se mata la señora. Entonces, no me acuerdo si salió una regla o no, pero me acuerdo que los comentaristas, no mexicanos, sino europeos, estadounidenses, se la comieron viva diciendo cómo es posible que dejen meter atletas sin la capacidad o la experiencia para hacer esto. Entonces, por eso es que México tiene este tipo de atletas, ¿no? Y también, tú hace rato, fuera de aire, Ángel, decías del número de atletas de estos países cálidos, Venezuela, México, etcétera, que iban para los Juegos Olímpicos. ¿Nos lo podrías compartir, porfa? Mira, Iván, casualmente, con este tema de los países latinoamericanos, pues bueno, interesante compartir el número de atletas que van, que no son tantos, pero bueno, Bolivia, por ejemplo, lleva 2, Argentina lleva 6, Chile lleva 7, Colombia, interesante, Colombia lleva 4 atletas, Ecuador lleva 1, a ver quién más por aquí, México lleva 4, y a ver quién más está por aquí, Puerto Rico lleva 1. Entonces esos son los países latinoamericanos, pues que van a tener alguna representación ahí. Los atletas olímpicos de Rusia, que se va a llamar esta delegación un poco especial, son 168. 168, esto compara, por ejemplo, Estados Unidos lleva 241, por ejemplo, Alemania lleva 156. El otro que lleva bastante es Canadá. Canadá lleva 226. Obviamente Canadá es una potencia en hockey y en otro deporte de este tipo. Suiza, por ejemplo, el pequeño país de Suiza, 169. Casi el mismo número de estos rusos. Entonces, Dinamarca, bueno, Dinamarca y Noruega también deben llevar un número de atletas importante. A ver, Dinamarca 17, no son muchos. Oye, Noruega, mucho. Noruega, a ver, Noruega 109. Noruega sí hay bastante. El país local, Sur Corea, lleva 122 y Corea del Norte lleva 10. Entonces, van a participar por separado, pero en estos eventos, como por ejemplo el hockey femenino, sí van a ir unidos. No sé qué bandera se usarán en ese caso. Y tampoco sé, sería interesante preguntarse, bueno, si esas chicas ganan una medalla, ¿para quién es la medalla? ¿Es para Corea del Norte? ¿Es para Corea del Sur? No lo sé. Bueno, yo creo que es para el jugador individualmente. Sí, pero se lleva una estadística por país. Se lleva una estadística, al igual que en los Juegos Olímpicos de verano, se va llevando una tabla, cada día se va acumulando las medallas que gana cada país. Entonces, bueno, sería interesante en el caso de que ese equipo de las dos Coreas pues ganara una medalla, pues qué pasaría en ese caso. Igual que en el caso de los atletas olímpicos de Rusia, que van con la bandera del Comité Olímpico. ¿Qué pasa con esa medalla? ¿Se le van a sumar a lo que históricamente ha ganado Rusia? No lo sé. Son preguntas que quedan en el aire. Okay. Sí, bueno, yo recuerdo, ya para terminar con este tema, yo recuerdo que hace unos años, creo que fue en un mundial, creo que fue en un mundial, no fue una Olimpíada, fue un mundial, fue un atleta venezolano, tú te debes acordar, Ángel, y puso la cómica, pero fuimos el hazmerreír del mundo con lo que hizo este atleta venezolano. Fue realmente una burla. A ver, comparte. Pero no clasificó, o sea, él fue y participó en una eliminatoria pero entonces ni siquiera llegó porque hubo problemas con la plata del pasaje. Eso fue un escándalo, llegó a participar como tal, pero yo creo que en la clasificación algo así puso fue una burla, fue una cómica lo que puso. Sí, era en esquí, pero en esquí fue, sí, fue en esquí. Bueno, que no, eso no es nada comparado con lo que les acabo de platicar de esta mujer mexicana con sobrepeso que se aventó en el bobsled y casi se mata. No creo que el venezolano nos haya chingado en eso, ¿eh? Pero... yo te digo una cosa, todas esas todas esas cosas que son en trineo, el bobsled, el look, todo eso, bueno, a mí me da un poquito de, ¿cómo se llama eso?, de vértigo cuando lo veo, porque es que van a una velocidad impresionante, impresionante realmente, porque, bueno, y si la persona tiene sobrepeso, como tú dices, pues mucho más, eso va mucho más rápido, mientras más, más se le meta, pues más aceleración tiene, ¿no?, ley de la física. Pues con ella sí se fue, iba a la velocidad de la luz, por lo que veo. Pero bueno, continuemos. Ok. Adelante, Iván. Bueno, sí, tocándolo un poquitico, pasándonos al tema deportivo, pues bueno, era hablar sobre tocar un poco el tema de la Serie del Caribe, como yo les decía en el preámbulo. Pero bueno, esto es la culminación de la pelota invernal, ¿okay? Que comienza normalmente comienza en el mes de octubre, en distintas ligas de la Confederación del Caribe. Y bueno, resulta es que para el día de hoy, bueno, como siempre ha sido, pues Cuba está dando la gran campanada, pues el béisbol cubano siempre sorprendiendo a todos los demás, a todas las demás delegaciones, potencias en béisbol, como Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, inclusive México. Bueno, está en estos momentos con 3-1, ya clasificado, ¿ok? Seguido por República Dominicana, Venezuela, que también está clasificado, y bueno, que quedan al borde de la eliminación, cosa muy extraña, Roberto, aquí, es que México tenga 0-3 cuando México no había tenido... No. Perdón, te interrumpo. México está eliminado, te voy a decir por qué. Solamente le falta a México el juego de hoy, que es contra la República Dominicana. Si México gana, queda con 1-3. Ya no puede alcanzar ni a Venezuela, ni a Puerto Rico, ni a Dominicana, que tienen 2 victorias. Entonces México está eliminado, lamentablemente. Sí, pero esto es lo increíble que estaba diciendo, que México nos ha tenido acostumbrado en las últimas campañas a estar siempre metido en la clasificación, inclusive ganó series del Caribe consecutivas. Y ahora en esta edición, los Tomateros de Culiacán, pues wow, de verdad, 3-0-3. Bueno, son el equipo local. Y son el equipo local, de paso. Entonces, no sé, este año México no las ha tenido todas consigo. A ver, Roberto. No, pues eso iba a decir, que además siendo local y quedan eliminados, o sea, salieron de Guatemala para entrar a Guatepeor, o sea, pero bueno. Sí, bueno, y esto obviamente, esto va a incidir mucho en la asistencia, en la parte económica se va a ver un poco afectada, pues bueno, al estar eliminado México, pues bueno, la asistencia a los parques, pues va a bajar muchísimo, ¿no? Entonces, por ese lado creo que ha sido catastrófico que México haya sido eliminado. Y bueno, como les decía, va a ser muy interesante ver esto, y bueno, Cuba definitivamente es un país que a la chita callada, tiene un béisbol de verdad muy dominante en la cuenca del Caribe, lo ha venido demostrando siempre con peloteros muy buenos, de mucha calidad, y bueno, vamos a ver cómo va a quedar esto, pues ya en las postrimerías, porque ahora es, corrígeme Ángel, pero creo que ahora es muerte suya, ¿no? El que pierde se va. En el día de mañana vienen las 2 semifinales. Todavía, como no se ha terminado el juego de México-Dominicana, no se sabe la posición, porque si Dominicana gana, empataría Cuba. Quedarían los 2-3-1. Entonces ahí tendría que lanzar una moneda, o no sé si irán a al resultado particular entre los dos. Entonces, eso ya se va a determinar. Pero lo que sí está definitivo es que mañana van a jugar Cuba, Dominicana, Puerto Rico y Venezuela. ¿En qué orden? No lo sabemos, pero 2 de ellos en una semifinal y los otros 2 en la otra semifinal. Y los ganadores se enfrentan el jueves en la gran final. El nuevo formato que lleva ya como 4 años de semifinales y finales, que yo te digo, yo lo prefiero, al formato anterior, porque en el formato anterior, si un equipo arrancaba los primeros, digamos, tres juegos, le iba bien, pues entonces después se tiraban ahí a descansar y ponían en el terreno a los suplentes y tal. Inclusive se daba el caso de que un equipo sin jugar la última fecha ya quedaba campeón, era lo que llamaban, se coronaban en el hotel. Entonces a mí eso no me gusta, yo prefiero esto, me parece que un poquito más competitivo, que haya dos semifinales y una final, es un poquito más atractivo a mi manera de ver. Ok, muy bien. Bueno, sí, entonces, bueno, esto lo que les quería comentar de la Serie del Caribe. Obviamente, tendremos que esperar la próxima edición para ya decir quiénes fueron los campeones, cómo quedó el cuadro de honor y cómo va a quedar conformado el equipo All-Star, que siempre, todos los años, después del final, pues se escogen los mejores peloteros, me imagino que la parte de los cronistas deportivos escogen los mejores peloteros para conformar este equipo todos estrellas. Así que bueno, ya estaremos entonces comentando esto. Bueno, Ángel, coméntanos entonces ahora lo que nos traía sobre el béisbol también de Grandes Ligas, que ahora es el tema que nos viene a continuación. Sí, señor. Bueno, vamos poco a poco calentando el tema beisbolero. Entonces, bueno, como les decía, salió un artículo que me llamó bastante la atención, que son algunas de las cosas a las cuales tendríamos que ponerle el ojo en la temporada que viene. Esto salió en MLB.com y lo escribe el periodista Anthony Castrovinci. Bueno, una de ellas es, que ya lo hablamos aquí, la llegada de Shohei Ohtani. Shohei Ohtani, pues ya lo comentamos aquí, no voy a abundar mucho en esto, pero bueno, él lo coloca como una de las noticias importantes de esta temporada por la característica de pelotero que va a dar que hablar en dos categorías, que es en el bateo y en el picheo. Después está algo que él llama pelotas golpeadas en el Bronx, pelotas lastimadas en el Bronx, ¿ok? Entonces, por ejemplo, algunos de los grandes duetos bateadores que han habido, bueno, Willie Mays, Willie McCovey, Henry Aaron y Eddie Matthews, Baby Ruth y Lou Gehrig. Estos son algunos de los muchos one-two poderosos que han habido en el béisbol. Pues este año vamos a tener Giancarlo Stanton y Aaron Judge. ¿Quién va a batear antes y quién va a batear después? Eso está por definirlo el manager. ¿Cómo se llama? El manager Boone. Pero bueno, Giancarlo, Judge y además de ellos Gary Sánchez, Didi Gregorio, Greg Bird y compañía, pues entonces, bueno, los fanáticos del Bronx se van a dar banquete. Y entonces, una frase que dijo Stanton, que se lo dijo a la cablera que transmite los partidos de los Yankees, dice: I feel sorry for the baseballs. Es decir, yo siento lástima por la pelota. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es. Van a ver mucho palo este año. Lo otro es, bueno, la rotación de los Astros de Houston, que también lo hablamos aquí. Esa rotación formada, pues, por Justin Verlander, Gerrit Cole, Dallas Keuchel, que por cierto está en su año de contrato. Es decir, si no llega a un acuerdo con el zurdo, al final de 2018 pudiera declararse agente libre. Normalmente, en este tipo de años, los peloteros sí están sanos. Históricamente tienden a tener un rendimiento muy alto, porque le ponen un extra para lograr obviamente un buen contrato en la agencia libre. Entonces ese es el caso del zurdo Dallas Keuchel. Además de eso, Lance Mancula Jr. y el héroe de la Serie Mundial, Charlie Morton. Entonces esa es una rotación que va a estar entre las mejores del béisbol, y cuidado si va a ser la mejor del béisbol. Otro es el caso de los Nationals de Washington y de los Indios de Cleveland. Ambos equipos tienen peloteros importantes que se pueden declarar agentes libres. Y entonces, para estos equipos es muy importante pues tener poder llegar a la postemporada de nuevo y poder ganar en este año 2018. En el caso de Washington, pues tenemos a Bryce Harper, que es de toda el agente libre más importante que se va a declarar a finales del año. Si el equipo de Washington, oído el tambor, no tiene un año como el año pasado, es decir, si no logran ganar la división, si no logran llegar a playoff, no tendría nada de raro que Bryce Harper cambie de equipo en el verano. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, todos lo sabemos, porque si se declara agente libre, lo único que le toca al equipo de Washington es un pick adicional en el draft. En cambio, si lo logran cambiar, obviamente si no tuvieran en el ejercicio pues teórico de que no estuvieran compitiendo por octubre, pues en ese caso tendría más sentido cambiar a Harper por lo que vale, y Harper vale 2, 3, hasta 4 prospectos, ¿okay? Y en el caso de Cleveland, los peloteros que se pudieran declarar gente libre son nada más y nada menos los relevistas Andrew Miller y Cody Allen. Entonces, bueno, la estructura básica de ese bullpen se puede quedar sin ellos a final de año. Entonces, la misma situación, ¿okay? Tienen que ganar este año, si no van a competir, estos dos grandes lanzadores pudieran estar en el mercado. El equipo de Milwaukee, que también hemos estado pendientes, yo les he pasado noticias de cómo ha estado este equipo de Milwaukee activo en los trades. Recibieron a Christian Yelich, un gran jardinero. Recibieron también a Lorenzo Cain, otro gran jardinero. De hecho, tienen dos center fielder que han estado en el juego de estrella. Entonces, uno de ellos tiene que pasar o al jardín izquierdo o al jardín derecho, porque obviamente uno de ellos tiene que jugar center field. Entonces, eso. Y bueno, lo que está pendiente, a ver si logran contratar algún lanzador importante. Pero bueno, este es un equipo que ganó más de 80 juegos el año pasado sin estos dos peloteros. Con estos dos, tienen mucha opción de ganar la división. Sí, Roberto, estaba escuchando, ¿no? Activo en los trades, ¿no? Dios mío. Pendiente con eso. Dios activo mío. En los trades. Bueno. Sí, pero activo en los trades significa que debe haber un beneficio para ambos, no para ti. Así es. Muy bien. Bueno. Alfonso Soriano. Pero mira Milwaukee. Pero fíjate, Milwaukee hizo unos trades que, bueno, mira, no sé, unos sí, otros no. Pues a mí, por ejemplo, Yelich sí me pareció un trade interesante. El de Lorenzo Cain, la verdad es que no me llama mucho la atención. Pero bueno, pero fíjate, son trades agresivos, ¿sabes? Y no sé por qué nos cambiaron, de paso. Pero bueno, habrá que esperar. Bueno, lo otro es que, de nuevo, está en el tapete la rivalidad ancestral, pues, que viene desde el siglo pasado, de los Red Sox y los Yankees. Los Yankees, obviamente, quebraron el mercado con la contratación de Stanton, y se está hablando mucho de que J.D. Martínez, Julio Daniel Martínez, que es un bateador muy poderoso que todavía no tiene equipo, pudiera firmar con los Red Sox para poderle, bueno, dar un a ese line-up que ya tiene bateadores muy poderosos, pues entonces darle una pieza más como bateador designado o como jardinero, que él también juega en los jardines. Pero entonces, bueno, esa rivalidad pues vuelve otra vez a estar en el tapete. Lo otro es equipos que tuvieron una temporada muy pero que muy mala, pero que son tradicionalmente equipos que contienden. Okay, estoy hablando de los Gigantes de San Francisco y de los Cardenales de San Luis. Ambos tuvieron realmente, bueno, una temporada para el olvido en el 2017. Y entonces, bueno, el equipo de San Francisco, por ejemplo, contrató a un gran pelotero, contrató a Andrew McCutchen para jugar en los jardines, un ex MVP de Pittsburgh, y contrató también a Evan Longoria, que era la figura de los Reyes de Tampa Bay. Entonces, con esos dos peloteros, pues ellos aspiran que van a producir muchas más carreras que en el año anterior. Y en el caso de los Cardenales, contrataron al cubano Marcelo Osuna, que es otra de las piezas que dejó ir Derek Jeter en su destrucción, vamos a llamarlo así, del equipo de Miami. Lo otro es lo de los Rockies. Los Rockies van a tener un bullpen donde va a estar, por ejemplo, las nuevas figuras. Han contratado nada más que a 3 relevistas: Wade Davis, Brian Shaw y Jake McGee, además de los relevistas que ya tenían. Entonces, es un equipo que alrededor de una tercera parte de su nómina se va a ir en relevistas, algo bastante que llama mucho la atención. Entonces, vamos, ese bullpen de los Rockies va también a dar mucho de qué hablar. Lo otro es, bueno, ya hemos hablado de este pelotero aquí, que es el venezolano Ronald Acuña, que es el prospecto número uno del béisbol. Y bueno, pues, ¿qué es lo que puede hacer con los Bravos de Atlanta? Si se va a quedar desde el vamos, o si va por la regla esta del Super 2, va a estar subiendo más bien en el mes de mayo o algo así. Junto con él, pues hay otra serie de prospectos que ya yo los he comentado aquí. No voy a gastar más tiempo en eso, pero hay figuras importantes que van a estar subiendo. De nuevo, si no suben en abril, no pasa nada, porque simplemente le están dejando correr los días para poderlo tener un año más bajo contrato. Esos son básicamente pues las noticias que este periodista dice que hay que estar pendiente este año. Y bueno, y una manera pues de ir calentando el ambiente, pues yo creo que vamos a tener un 2018 pues muy muy muy interesante, Roberto e Iván. Sí, señor, y también hay que decir que los Astros y Springer acuerdan un contrato de 2 años y $24 millones, esto para evitar el arbitraje. Y bueno, ya era, no era de extrañarse que los peloteros de los Astros comenzaran ya a aspirar a sueldos astronómicos, pues. Y ojalá que esto no sea causante, o causar, mejor dicho, de que hay un deterioro a mediano plazo en este equipo, que bueno, que pudiese ser una dinastía. Pero es lógico que ya los peloteros, pues, después de este performance que demostraron este año que terminó, pues que aspiren pues a contratos interesantes. Caso Springer, caso de, me imagino, que Altuve, Carlos Correa, en fin. Eso va a estar en el tapete y hay que estar pendiente de esto. Ahora, el hecho que le hayan dado a Springer, como tú dijiste, es bien merecido. Pero a mí no se me hace que es un supercontrato como el que le han dado a Adrián González, o le dieron a, ¿cómo se llama este de San Luis? Wow, de San Luis. Sí. Este latino. Albert Pujols. Ese tenía un supercontrato también, ¿verdad? Sí, y también lo tenía Alex Rodríguez, que fue un strike que le metió el equipo de Texas a los Yankees cuando le mandó al dominicano Alex Rodríguez para allá, para el Bronx. Se tuvieron que chupar la mayor parte de $252 millones. Wow. Sí, un paquetazo. No, bueno, pero es lo que quiero decir, que realmente no es un super contrato, según yo, comparado, bueno, con ellos. Te voy a decir por qué no, porque es un acuerdo a poco, primero no es un acuerdo a muchos años. Lo que hemos estado viendo en los últimos años es que los equipos se están cuidando de ofrecer esos super contratos a 10 años, a 8 años. Tú lo más que tú ves en este caso, un buen agente libre que firma, digamos, por 5 años. En el caso de ¿cómo se llama?, de Springer, como dijo Iván, es para evitar el arbitraje. Entonces, él todavía no se puede declarar agente libre porque no tiene los años de servicio. Entonces, simplemente llega a un acuerdo con él, ellos piensan de que lo que le están pagando es justo y que, en todo caso, sería menos de lo que le pudiera ofrecer un árbitro si es que llegan a esa instancia del arbitraje salarial. Entonces, y si lo aceptó por el otro lado el pelotero, pues entonces es que está conforme con lo que le ofrece el equipo. ¿Y cuántos años son de servicio para que se pueda declarar agente libre? 6 años. Gracias. Los primeros 6 está bajo control, del equipo, y lo que puede es, eso lo puedo traer en otro podcast para no alargar. Pero entonces, los primeros años, tú lo que puedes es, año a año, ir al arbitraje. Tú tienes derecho a someter el salario que tú deseas ganar al arbitraje después de cierto tiempo que tengas con el equipo. Entonces, el árbitro decide o lo que pide el pelotero o lo que ofrece el equipo, pero no un valor intermedio, sino una de las dos posiciones. Entonces, eso es lo que muchas veces los equipos tratan de evitar. Y dice, bueno, mira, vamos a sentarnos, vamos a llegar a un acuerdo, yo te voy a pagar tantos millones, y ya después, cuando tú te declares agente libre, pues ahí pruebas el mercado. Eso, si quieren, lo puedo traer para la próxima semana. Sí, por favor. Dale. Muy bien. Bueno, entonces, terminado esto, vamos a hacer un pequeño paneo por la NBA, el cual también les había comentado. Está bastante interesante realmente la temporada, sobre todo porque hemos estado viendo cómo el equipo de Cleveland ha caído estrepitosamente. El equipo de Cleveland, que nos tenía acostumbrado a estar dominando siempre el la conferencia de la NBA, pues resulta que ha caído al cuarto puesto, ¿okay? Ha perdido 6 de los últimos 10 y están en una medio crisis en este equipo, con todo y LeBron y Dwayne Wade y compañía. Y con la última adquisición de este muchacho que vino de Boston, que bueno, se esperaba mucho, pero no ha sido no ha dado los resultados pues que esperaban en Cleveland. Lo cierto del caso es que bueno, Boston Celtics sigue dominando, ¿okay? Con un Kyrie Irving que está jugando muy bien, está haciendo el trabajo para el que lo trajeron. Se ha convertido en el líder que quería ser, sin la sombra de LeBron. Y bueno, el equipo de Boston está con 39-15 a dos juegos Toronto Raptor, Washington a 7.5, 31-22 y Cavaliers con 30-22. Esos son los cuatro primeros lugares. Y en la conferencia del oeste, pues bueno, sigue la pugna aquí entre Golden State y el equipo de Houston Rockets, uno con 41-12 y los Cohetes con 38-13 a dos juegos. Lo sigue San Antonio con 34-21 a 8, bastante alejado del equipo de las espuelas. Y Minnesota en el cuarto puesto con 34-22. De ahí para abajo, bueno, el equipo de Oklahoma, que con ese tridente que tiene, creo que no ha sido lo que se esperaba, siguen ahí en el quinto lugar. Los demás, pues no se les ve mucha cancha, aunque estén en la clasificación. No sé si tengan algún comentario. ¿No? Sí, mira, el equipo de Houston está realmente caliente, ¿no? Tiene 8 ganados de los últimos 10. Y yo te digo, esta distancia de dos juegos es nada. Yo creo que si Golden State no aprieta, el equipo de Houston lo va a pasar en cualquier momento. Aunque Golden State también está caliente, tiene 7-3 en los últimos 10. Pero lo de Cleveland que tú estabas comentando, bueno, es realmente caótico, ¿no? 4-6 en los últimos 10 y se le lesionó Kevin Love. Entonces, bueno, en estos días perdieron contra Oklahoma City por una paliza. Hicieron algo así como 145 puntos. Eso era algo que fue récord, derrota récord para los equipos de LeBron James y derrota récord también para el equipo de Cleveland en toda su historia. Entonces, bueno, es un equipo que tiene muchas fisuras internas. No creo que sea un contendiente este año. Sí. Se habla un poco del equipo de Toronto, pero el equipo de Toronto también está a dos juegos de la punta y tiene 7-3 en los últimos 10. Entonces, este equipo de Toronto con esta estrella Giannis Antetokounmpo, pues mira, cuidadito con ellos, pues también le pueden quitar el manjar de la boca el primer lugar a Boston. Siempre es interesante llegar de primero. ¿Por qué? Porque te enfrentas al último, te enfrentas en el playoff al número 8, que eso siempre es interesante, ¿no? Sí, claro, pero bueno, fíjate que Toronto ha sido un equipo muy constante. Todos los años Toronto siempre ha estado peleando el este, ¿no? Y bien sea con Cleveland o bien sea con con los Celtics, pero sí, Toronto ha estado muy bien y muy consecuente todos los años. Así que tienen que ponerse las pilas a la gente de Boston, que antes tienen, o sea, ellos dividieron 5 y 5 y Toronto está on fire 7 y 3. Así que bueno, y bueno, en la, hablando rápidamente, sí, ya para terminar esta sección de las estadísticas, tenemos que puntos por partido, tenemos a James Harden como líder con 31.2 puntos por partido. Para ver, okay, en asistencia tenemos a Russell Westbrook, 10 asistencias por partido. Le sigue James Harden con 9.1, LeBron con 8.7, Damon Green 7.3 y Ben Simmons de los 76ers con 7.2. En porcentaje de anotaciones de campo tenemos a Clint Capela de Houston con 656, de Andre Jordan de los Clippers 653 y Steve Adams de Oklahoma con 634. Y en la defensiva, bueno, los reboteos tenemos a Andre Drummond de Detroit 15.4 por partido y de Andre Jordan 14.9. En bloqueos, Kristaps Porzingis de New York 2.38 bloqueos por partido y Anthony Davis, que también nos tiene acostumbrado a ser muy buen bloqueador, 2.15 por partido. Y por último, en robos, pues Paul George de Oklahoma con 2.16 robos por partido, le sigue Eric Bledsoe 2.09, Chris Dunn de Chicago 2.05 y Russell Westbrook con 2. Está después la lista de lo que viene siendo las estadísticas por digamos, ¿cómo le diría? Por categoría. Individuales, exactamente. Así que bueno, entonces, bueno, no sé si tienen algún comentario de esto para entonces finalizar con esta primera parte del programa. Pues por mí no. Ok, entonces bueno, vámonos a un corte y venimos con la última sección. Genial, ahorita venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Estamos de vuelta en el Rincón del Fanático y para la última sección del programa, que bueno, tradicionalmente en esta época del año se la dedicamos a la NFL. Entonces, oye Roberto, ¿qué fue lo que pasó este fin de semana? Cuéntame. Pues bueno, yo creo que vivimos un Super Bowl en el que en el que realmente vimos a los dos mejores equipos de cada conferencia, en el que vimos a Patriotas, en el que vimos a Filadelfia como números unos de correspondientes de cada una de sus conferencias, y que jugaron un partido buenísimo, un partido en el que nunca se amedrentaron, en el que cada cuarto, cada equipo metió puntos, o sea, al menos metieron 3 puntos, y eso hizo que fuera un partido muy emocionante. Estoy muy contento, creo que estoy desenvolviendo mucho mi felicidad de que Patriotas haya perdido. Digo, si Pittsburgh hubiera llegado, pues hombre, hubiera sido otra cosa, pero estoy súper mega contento, porque obviamente tenemos que ver que, bueno, de mi parte, a mí me cagan los Patriots y está casi al mismo nivel que Ravens. Entonces, para mí el hecho de que haya perdido Patriots es realmente muy bueno. Yo sé, Iván, que pues, obviamente tú le vas a Patriots, como tú, muchos de los villamelones, pero bueno, para mí se jugó un gran, gran partido. Lo quiero mencionar dos cosas. Voy a mencionar por qué perdió Patriotas y por qué ganó Filadelfia. Ganó Filadelfia porque Nick Foles tuvo el partido de su vida. No por nada fue elegido el MVP, sino después del partido. Esto no lo vi después del partido, eso lo vi dos días después, ¿no? Después del partido, lo que vi fueron videos de Doug Peterson y Nick Foles, estaban platicando con algunos comentaristas, y ellos le decían, oye, pues, ¿qué hicieron ustedes para poder hacer esta mancuerna? Entonces, Doug Peterson dijo, pues, miren, yo recluté a Nick Foles de college, entonces lo venía conociendo desde siempre. Cuando Carson Wentz se lesiona, pues él y yo platicamos. Y debido a que platicamos, yo le dije, mira, esta es la ofensiva para ciertas jugadas, para la manera en la que tú juegas, vas perfectamente como que encajas, pero para otras no. Necesito que tú dejes de hacer estas cosas que no corresponden a nuestra ofensiva para que te puedas integrar. Entonces Nick Foles lo hizo y es por eso que se echó unos partidazos contra Minnesota y también de igual manera aquí en el Super Bowl. ¿Y por qué creo que Patriotas perdió? Perdió por soberbia. Perdió porque incluyeron a James Harrison, ex de Steelers. Digo, no es de que le tire a Harrison porque se fue de Steelers. Incluyeron a James Harrison que en su posición y en su lineamiento funciona muy bien contra ciertos jugadores muy grandes. O sea, porque James Harrison es pequeño y aquí no se enfrentaba contra eso. Y lo que fue fatídico fue que a Malcolm Butler, aquel receptor que cuando jugó Patriotas contra Seattle le interceptó a Russell Wilson faltando unos segundos y que los últimos dos años ha jugado casi todos los partidos de temporada regular, no lo metieron. Y no lo metieron porque supuestamente Michael Butler violó el toque de queda que le impone Patriotas y lo agarraron con marihuana. Entonces, con eso, lo que hizo Belichick fue decir, Butler, tú no vas a jugar, va a entrar Ed Rowe. Y lo que hicieron Filadelfia fue que se quemaron vivo a Ed Rowe. De los tres touchdowns que lanzó Nick Foles, dos fueron directamente hacia Ed Rowe. Entonces, yo creo que esos serían los factores. Digo, porque sí puedo decir que Nick Foles lanzaba unos pases con doble o triple cobertura, y eso, mis respetos. O sea, debes tener unos huevotes, unos cojones de aquí hasta donde están los fósiles para haber lanzado esto y que no le interceptaran en casi ninguno, salvo en uno. Pero bueno, esos son mis comentarios. ¿Ustedes qué opinan de esto? Iván, primero tú, por favor. Bueno, no tengo mucho que comentar. ¿Por qué? Bueno, porque ya yo te expliqué las razones fuera de cámara. Solamente voy a decir que los números que están ahí no se corresponden con lo que aparentemente sucedió en el terreno. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque un mariscal de campo que lanza 505 yardas y tiene tres touchdowns, cuando tienes tres receptores con más de 100 yardas, ¿ok? No sé, o sea, es difícil entender cómo se puede perder un partido así. Bueno, claro, obviamente un fumble costosísimo. No tengo ni idea, pero fue costoso y fue obviamente para finalizar el partido. ¿No lo viste? ¿Te fuiste a dormir? No, realmente no. Bueno, yo hablé con Roberto, yo ya le expliqué las razones por las cuales no vi el partido. Con Roberto, pero conmigo no, con la audiencia. No voy a entrar en detalles, pero no vi el partido. Y bueno, simplemente vi los números y verdad me costó entender un poco porque, te repito, 505 yardas y 3 touchdowns contra Nick Foles de 373 yardas. Wow, es un diferencial pues bastante grande. Pero obviamente se ve que, bueno, los pequeños detalles, creo que hubo una batalla, creo que hubo un field goal, una patada que se falló, no sé cómo se falló. Sí. No entiendo qué pasó ahí, pero es raro que Gostkowski haya fallado. Ok. Estuvieron desastrosos. A ver, antes de que te arranques, Ángel, déjame contestarle darle unas respuestas a Iván. Cierto, Gostkowski falló un gol de campo, pero no fue por él. Fue porque el centro lanza el balón atrás de donde estaba la persona que atrapó el balón para colocarlo. Entonces, cuando llega Gostkowski, pues el balón no estaba colocado. Le empiezan a caer los defensivos y entonces Gostkowski le pega el balón y pega en el poste. O sea, pudo haberse metido, pero obviamente no lo hizo. Eso fue uno. Dos, hubo un punto extra que falló Gostkowski. Entonces, también es importante mencionarlo. Ahora, Iván, tú dijiste algo muy cierto, que esos detalles fueron algo que marcaron el partido. Y te lo puedo decir de esta manera. Jenkins fue una estampilla sobre Rob Gronkowski. O sea, la primera mitad jugó tan agresivo con Gronkowski que Brady solamente pudo lanzarle un pase de 9 yardas a Gronkowski. Entonces, pero aquí veo que anotó dos veces. Sí, pero la segunda mitad, no en la primera. En la primera mitad nulificaron totalmente a Gronkowski. Y entonces la defensiva jugó durísimo. Estaban haciendo realmente una cobertura hombre a hombre. Y eso le ayudó a Filadelfia. Pero de repente dejaba unos espacios súper abiertos porque corría el wide receiver hacia su ruta, volteaba y obviamente Brady no lo veía o lo veía pegado. Entonces el receptor se cedía y es por eso que Brady llegó a tener esas 505 yardas, porque muchos de los pases fueron de 30, 40 yardas a Mendola, a Hogan. Obviamente. Oye, una pregunta. Brandon Cooks, ¿qué pasó que no jugó? Brandon Cooks. Pero tuvo un golpe que tuvo que salir por protocolo de conmoción y no volvió. Sí, lo que pasa es que atrapa un pase, se viene dando vuelta y entonces tiene un defensivo a la derecha. Entonces se viene volteando hacia la izquierda y entonces un jugador de Filadelfia se lanza sobre él y pega casco, cae conmocionado y, como dice Ángel, se lo llevan protocolo de conmoción y le dicen: este chavo está conmocionado, queda fuera todo el partido. Y eso también ayudó a que Patriotas no pudiera ser pues más letal, ¿no? Ok. Entonces sí, o sea, hubo muchísimos factores, pero sí hubo el factor de soberbia por parte de Belichick. No dejas a tu mejor cornerback fuera simplemente porque desobedeció. ¿Sabes qué? Lo cagoteas después del partido, pero lo metes para hacerlo. Oh, en vez de eso, tú no puedes jugar. Y entonces Michael Butler después despotricó contra Patriotas diciendo: no confiaron en mí, me dejaron fuera, esto que el otro. Y entonces eso pasa después de todo esto, ¿no? Pero bueno. Mira, y el caso de Butler, además de eso, es interesante porque ya él no va a estar con Patriotas, él se declara agente libre. Entonces, lo más probable es que se vaya para otro equipo, sobre todo con esto que pasó. Entonces, era el último partido que tú podías utilizar a ese esquinero. A menos que le hagan alguna oferta, pero después de esto estoy de acuerdo que no va a querer regresar. ¿Sí? Ahora, vamos a pensar en... antes de que yo dé un comentario más y sigamos platicando, Ángel, tú no has platicado cómo viste el partido, por qué, cómo viste a Inglaterra, Filadelfia, porfa. Bueno, mira, yo voy a discrepar un poquito de ti, me lo vas a, a permitir que tú eres el experto, al igual que Iván, ¿no? Pues, yo veo esto con ojos de aficionado simplemente, no conozco, pero bueno, ni el 10% lo que conoce usted. Pero te voy a decir la verdad, a mí el partido no me gustó. Y te voy a decir por qué no me gustó. A mí me gusta un partido donde hay un balance, donde hay ofensiva, pero también hay defensiva. Y entonces a mí este partido me dejó, como yo estaba diciendo al comienzo del podcast, un poquito confundido. Porque, como dice Iván, bueno, si a mí me dicen hace una semana, cuando hubo las finales estas de conferencia, entonces, bueno, ok, el Super Bowl lo va a jugar Brady contra Nick Foles, ¿verdad? Que es un quarterback de emergencia. Y además de eso, Brady va a lanzar para 505 yardas y ¿cuánto? 3 touchdowns. Y entonces resulta que Nueva Inglaterra va a perder el partido. Yo lo hubiera dicho al que me dijera eso, bueno, tú estás loco, ¿no? No hubiera apostado por eso. Pero entonces, el partido yo lo vi, no sé, a mí particularmente no me gusta un partido donde en todos y absolutamente todos los drives, la defensiva no llega a parar a la ofensiva del otro equipo, y entonces, como dijiste tú, en cada una de las series pues hay puntos, bien sea un gol de campo, bien sea un touchdown. Yo prefiero un partido donde hay un poquito más de defensiva. Entonces, por ejemplo, cuando Brady tenía el balón, yo estaba, bueno, pero no le van a entrar a este hombre, ¿no? Esa línea ofensiva es que más nunca va a dejar pasar a alguien, no va a haber a alguien que logre capturar a este señor. Bueno, es que tenía todo el tiempo del mundo, miraba para un lado, miraba para el otro, le daba tiempo a tomarse un café, de saludar a la esposa que estaba allá en el palco, y después era que lanzaba el balón. Es verdad que Gronkowski estuvo muy marcado, pero por ejemplo había el pequeñito Amendola, bueno, el hombre andaba libre totalmente, pasaba por donde pasar, corría hacia la izquierda, corría hacia la derecha, iba por el centro, y absolutamente nadie lo marcaba. Entonces, eso era pase para Amendola, pase para el otro receptor, ¿cómo se llama? Hogan. Chris Hogan, que es muy bueno. Entonces, pero lo que me llamaba la atención, bueno, que esa defensiva de Filadelfia que había tenido esa postemporada tan buena y presionando tanto a los quarterbacks, aquí no tenía manera de entrarle, y solamente le entran en la última jugada, porque cuando yo vi, yo estuve a punto de apagar el televisor, cuando yo vi que faltaban 2 minutos y medio y Brady tenía el balón, yo dije, bueno, nada, esto se acabó, porque lo único que tenía que hacer era anotar otro touchdown, que es lo que había estado haciendo durante toda la noche, y se acababa el partido. Pero ahí es donde salió este muchacho Graham, que yo creo que le van a hacer una estatua ahí en Filadelfia, se le van a poner al lado de la estatua de Rocky, ¿verdad? Llegó este muchacho Graham y le tumba el balón, provoca ese fumble y además captura a Brady, que bueno, que yo no entendí muy bien ahí, que ahí decían que no se anota como fumble, sino como captura. Pero bueno, el hecho es que perdieron el balón y ahí sí se acabó el partido, porque después tuvo una oportunidad de lanzar un Ave María, pero ya no le daba el reloj. Entonces, bueno, sí fue un partido donde hubo jugadas importantes. Me acuerdo un pase que le lanza en la esquina a Alshon Jeffrey, que bueno, Alshon Jeffrey salta, le gana porque es más alto y tiene unos brazos larguísimos, le gana a su marcador, y ahí anotó un touchdown bastante, bastante bonito. Y hay una jugada ahí que yo quería preguntarle a ustedes, que conocen tanto del fútbol americano, que es esta jugada donde Sackers, creo que es, salta por encima de un marcador, y entonces dicen, no, es que el receptor se convirtió en corredor, y basta con que entonces el balón pase el plano imaginario. Entonces, si me podían por favor explicar esa jugada, y bueno, comentar un poquito la jugada de Graham, que para mí fue la clave del partido. Okay, a ver, qué bueno que mencionas que no te gustó. El rincón es para aficionados y es válido todo lo que tú dices. No te voy a refutar nada. O sea, yo te voy a decir lo que yo vi, ¿no? Qué bueno que lo mencionas. Voy a contestar tus preguntas y voy a hacer un comentario de lo que dijiste. Primero, la jugada que dices de Sackers, fue en un cuarto, en una cuarta oportunidad. No me acuerdo, cuarta y uno o algo así. Foles lanza el pase, Sackers lo recibe, Y entonces el defensivo le pega a Sackers y lo mueve una yarda antes de la línea del primero y 10. Pero cuando tú corres o recibes un pase, se aplica la regla del máximo avance, que significa hasta donde tú llegaste, hasta ese momento se queda el balón. Si tú por alguna causa, sea receptor o corredor, te frenas y te echas para atrás, entonces sí el balón se queda donde tú caíste. Por como en este caso no fue así, sino que Sackers brinca. Y en ese momento, pues el árbitro dice, pues está una yarda adelante del primero y 10. Y aunque haya sido movido por el defensivo, llega entonces a una yarda posterior al primero y 10. ¿Sale? Eso fue un... Pero no me quedó claro lo del tema de que receptor que se convierte en corredor. Eso todavía no lo entiendo bien. Me imagino que se convierte en corredor porque, claro, él recibe el balón y obviamente, bueno, arranca con él y brinca sobre el defensa. Eso es lo que me imagino, que será por eso que le dicen... Y él recibe el balón y da hasta tres pasos y le viene el hombre. Da los tres pasos y brinca por encima del hombre. Entonces dicen de que ahí, y lo explicó él, cuando fueron a la repetición, lo explicó el árbitro, ¿no? No, el wide receiver se convirtió en corredor. Y yo la verdad que primera vez que veía esa jugada. Mira, no te sé contestar, quiero que me des oportunidad y la próxima semana averiguo y te digo el porqué de esto. Vale. Ahora, respecto a Graham, a Graham, que hizo el fumble y la captura. Pues esto es realmente a decisión de los árbitros que están en el campo. Sin embargo, si lo que hizo Graham, que fue básicamente, le llega por el lado ciego a Brady, sí, le llega por el lado ciego y por detrás. Entonces Graham lo que hizo fue pegarle al brazo. Sale disparado el balón ya fuera de control de Brady y cayó encima. Entonces lo marcaron como captura. Yo, a mi juicio, no lo hubiera marcado como captura. Pero yo creo que le dieron las instrucciones desde Nueva York a ese árbitro o al central diciendo tiene que ser captura porque ninguna de las dos defensivas hasta ese momento había hecho una captura. Y Filadelfia fue el único que hizo una captura. Patriotas no lo hizo. O sea, fueron datos, si lo ves, la defensiva no tuvo muchos números, sin embargo, estuvo muy involucrada. La defensiva de Filadelfia estuvo muy involucrada con Graham, con Jenkins, con Curry, con Mills, haciendo grandes jugadas. Entonces, ahí no se ven los números, y los números sí se ven en la parte ofensiva, que si nada más lo menciono, Patriotas nunca despejó, nunca agarró el punt, el kick punt, y despejó. Filadelfia sí lo hizo una vez. O sea, lo que quiere decir es que Nueva Inglaterra anotó en todas las ocasiones en las que estuvo. Y nada más para decirlo, checa. En el primer cuarto se anotaron tres veces, dos de gol de campo y uno de touch. En el segundo cuarto fueron cuatro veces, uno de gol de campo, tres de touch. En el tercer cuarto, tres veces, tres de touch. Y en el cuarto cuarto fueron cuatro veces, dos de touch y dos de gol de campo. O sea, sí tuvimos muchísimos puntos. Pero bueno. Otra cosa que me pareció interesante, que yo nunca la había visto, excepto en los juegos de college, que es esta jugada de engaño donde el quarterback se va hacia un lado, le pasa el balón a otro y ese otro es el que le lanza al quarterback que hace las veces de wide receiver en ese momento. Hay que decir que New England lo intentó con Brady y no funcionó. Estaba escuchando por ahí un podcast donde el tipo decía, imagínate tú, porque la de New England había sido, bueno, en más o menos en la mitad del terreno. Esta de Filadelfia fue en la zona roja. Pero entonces el tipo decía, imagínense ustedes que Brady hubiera capturado ese balón. Le caían los defensivos y lo iban a volver papilla. Entonces, así perdieran por castigo 15 yardas. O sea, era demasiado tentador el tener a Brady en campo abierto para poderle caer. Esa es una. Y la otra es que, bueno, la jugada de Filadelfia sí resultó y es un touchdown que yo no sé si ha ocurrido, me imagino que sí ha ocurrido otras veces, pero que es un touchdown curioso, que es que el quarterback de un equipo es el que recibe el touchdown. Ok, mira, ahí te va. Si hablamos de la de Brady, estoy totalmente de acuerdo que si hubiera atrapado el pase, se lo hubieran cogido. O sea, y no de la manera en que Gronkowski normalmente se lo echa. Se lo hubieran dado durísimo. Lo hubiera lesionado, a lo mejor. Además, le dejaron un... Si el pase fue alto, pero pues el tipo mide 1.98. Yo creo que pudo haber perfectamente brincado, pero se le fue. Fíjate que los memes de esa jugada están a flor de piel. Hace rato le compartí uno en Facebook que decía de Butterfinger, una marca de dulces americanos. Butterfinger significa dedos de mantequilla, que decía, agradecemos a Tom Brady por patrocinar nuestra marca. Pero bueno, ese es uno. La jugada de Nick Foles es muy interesante de ver. Nick Foles usaba esta jugada cuando jugaba en preparatoria. Y él lo que dijo en las entrevistas posteriores es que en su segundo año de college, él jugaba de tight end. No la hizo muy bien y se regresó de quarterback. Entonces, él sí sabía atrapar, pero ahí te va. Es cuarta y dos para anotar, ¿sí? Entonces piden un tiempo fuera. Entonces llega Nick Foles con Doug Peterson y entonces, en vez de que le diga, a ver, coach, ¿qué vamos a jugar? No, llega Nick Foles directamente con Doug Peterson y le dice, coach, ¿jugamos Philly Special? Se le queda mirando 2 segundos Doug Peterson, o sea, pensando, y dice, va. Entonces se regresa, llega al scrum Nick Foles y dice, vamos a jugar Philly Special. Y entonces esa jugada ya la habían hecho antes. O sea, obviamente la tenían en el set de jugadas, pero pues Nick Foles ya la tenía. Y debido a que fue tight end, pues para él fue realmente fácil atrapar el balón. Entonces, esta jugada es... A mí me gustó mucho. Porque, y lo vamos a platicar, pero entre los récords que tuvo el Super Bowl, Nick Foles es el primer jugador que atrapa un pase de anotación y lanza otro. O sea, de esas cosas chistosonas, ¿no? Pero bueno, con eso contesté tu pregunta. Sí, muchas gracias. Mira, un paréntesis que quería aquí mencionar, que es que la audiencia televisiva de este Super Bowl no estuvo, en lo que estaban esperando la NFL y los mismos anunciantes, porque resulta que es después del Super Bowl que jugaron Steelers contra Cardinals en el año 2009, después de ese que fueron 98.7 millones de telespectadores, de este fin de semana ha sido el que menos audiencia ha tenido, 103.4 millones de telespectadores. Claro, todavía es una cifra sumamente importante, todavía sigue siendo el evento deportivo más visto en Estados Unidos, pero es interesante, pues, de que ha sido, habría que preguntarse por qué, pues. No sé si es que la gente ya está un poco cansada de ver tanto a los Patriots o que no estaba, a lo mejor el equipo de los Eagles no atrae a tanta gente, no sé, habría que ver por qué. Pero es un dato interesante, pues. Para hacer unos comerciales tan costosos, la audiencia no es realmente la que estarían esperando ellos. Bueno, este es el segundo año consecutivo de la liga en el que la audiencia televisiva baja. Aún así, las televisoras se pelean el Super Bowl, se pelean el Thursday Night, el Sunday Night, el Monday Night, etcétera. O sea, hace una semana Fox le ganó a ESPN la transmisión de los juegos de jueves por la noche y pagó $50 millones más de lo que ESPN había ofrecido. Entonces, estoy de acuerdo que esté en declive. No sé, por ahí leí un artículo hace unos meses antes del inicio de la temporada que decía que la gente se está hartando de todas las telenovelas que hay en contra de los jugadores, que los jugadores están madreando sus esposas o sus novias, que están en drogas, que no sé qué, etcétera. La gente está hartando, pero aún así sigue moviendo. Es importante. Por ejemplo, ¿tú crees? Una pregunta que estamos hablando de esto, de cuál puede ser la razón. ¿Tú no crees que puede ser una razón toda la novela que ha habido con Donald Trump este año, de que los jugadores se arrodillaban y no querían estar de pie en el himno nacional? Ese tipo de cosas habrá influido, que haya gente que haya dicho, mira, sí, ¿sabes qué? Que no voy a ver Super Bowl. Sí, totalmente de acuerdo. Sí estoy, sí considero que eso puede ser, pero pues eso es algo político y eso es algo que, ¿cómo se llama el core extra de San Francisco? Joe Montana. No. Colin Kaepernick. Gracias, Iván. Colin Kaepernick inició, ¿no? Que obviamente se lo quemaron y ya después nadie lo quiere contratar. Pero sí, definitivamente. Es más, sé que hay 3 jugadores de Filadelfia que no van a ir con Trump. Ya ves que siempre van con el presidente en turno, etcétera, etcétera. Ya dijeron, no queremos ir. No vamos a ir. Entonces sí, yo creo que también, yo creo que es una serie de combinaciones tan grandes, pero si lo ves, de todos modos, tú lo acabas de decir, Ángel, o sea, el costo de 30 segundos de un anuncio del Super Bowl es carísimo, y aún así las marcas lo pagan porque saben que la retención, que el número de personas que lo están viendo, la expectativa es gigante, hay muchísima gente que lo quiere ver. Entonces por eso sigue así, ¿no? Sí. Mira, y por lo contrario, digamos, ya no hablando de poca audiencia, sino de mucha audiencia, los Patriotas jugaron en el juego más que ha tenido más audiencia en la historia de los Estados Unidos, que fue el Super Bowl contra los Seattle Seahawks en el 2015. Ese fue el que tiene el récord de audiencia. Y también jugaron en el que tiene la cuarta más audiencia, que fue contra los New York Giants en el 2012. Y el del año pasado, contra los Falcons, fue el quinto en audiencia. Curiosamente, la ciudad que tuvo el mayor porcentaje de telespectadores no fue Filadelfia ni fue Boston, fue Buffalo. Buffalo tuvo 56.4% de market share, digamos, viendo el juego del domingo. Y después viene Filadelfia con 56.2%. Me imagino cómo estuvieron celebrando toda la noche los fanáticos de Filadelfia, que nunca habían ganado el anillo. Después viene Boston, 55.9, y la ciudad local, Minneapolis St. Paul, que son lo llaman la ciudad gemela, 54.9%. Pero bien interesante que una ciudad que no tiene nada que ver, porque no, su equipo no participaba, es la que tuvo la mayor audiencia, que es la ciudad de Buffalo. Qué chistoso, la verdad, no puedo entender el porqué. Pero bueno, oye, hablando de Filadelfia, yo nada más quiero saber si los Phillies de Filadelfia han ganado una serie mundial, porque sí, los destrozos sí. Que hicieron los aficionados de Filadelfia sobrepasan mi imaginación. Yo sabía que era una afición muy violenta, pero se pasaron. Había un momento, una hora después de que ganó el Super Bowl Filadelfia, que hubo un comentarista que dijo, no sé si Filadelfia, sepan que ganaron o piensan que perdieron el Super Bowl, porque había autos encendidos, destrozos por todas partes, no sé si lo llegaron a ver. No lo vi. Mira, contestando tu pregunta, los Phillies, que son, por cierto, el equipo más antiguo, que ha estado continuamente en una misma ciudad desde 1883, existen los Philadelphia Phillies. Los Phillies han ganado dos campeonatos, uno contra los Royals de Kansas City en 1980 y otro contra los Reyes de Tampa Bay en 2008. Y han ganado 7 veces el campeonato de la Liga Nacional, pero la Serie Mundial la han ganado 2 veces. Y bueno, y el equipo de los Eagles, pues es su primer campeonato. Okay. Órale. Bueno, y hay un detalle que ninguno de ustedes ha comentado, y es que LeGarrette Blount ganó anillo con Patriotas y este año se cambia, o gana también anillo con Filadelfia. Creo que esto no se ha dado nunca. Bueno, sí se debió haber dado con dos diferentes equipos, o sea, por ejemplo... No, pero en años seguidos, no creo. Bueno, es que no nada más fue LeGarrette Blount, fue Chris Long también. Ah, Chris Long también, cierto. El año pasado jugó con Nueva Inglaterra y este con Filadelfia. Y ambos cierto. Ganaron. La verdad no sé si haya sido así. Es más, Dion Sanders le pasó. Él primero jugó con... Y así fue. Salió de Atlanta y se fue a San Francisco porque dijo, quiero ganar un Super Bowl. Y al año siguiente se fue con Dallas porque dijo, quiero ganar dinero, y ganó con Dallas. Entonces, obviamente, no fueron los primeros jugadores, sin embargo, sí están presentes. Sí hicieron algo impresionante. Una pregunta, Roberto. Dime. Que esto lo hablamos en el podcast anterior, y yo te había preguntado, mira, ¿qué va a pasar con Nick Foles después del Super Bowl y que vuelva entonces Carson Wentz? Nick Foles va a seguir ahí de suplente. Y tú me contestabas algo así como que, bueno, vamos a ver qué pasa en el Super Bowl, ¿no? Bueno, ahora ya sabemos lo que pasó en el Super Bowl. El muchacho fue el MVP. Entonces ahora te vuelvo a preguntar, ¿tú crees que Nick Foles se va a aguantar una temporada de suplencia de Carson Wentz? ¿O por el contrario, el equipo va a querer negociarlo a alguno de estos equipos que necesitan quarterback y que pudieran estar ofreciendo a lo mejor un buen cambio por él? Pues, ¿sabes qué? Sacaste un tema increíble que en algún momento lo íbamos a platicar. No lo sé. O sea, previo al Super Bowl, yo te dije, no, pues, ¿cómo? Si pierden, va a quedar como reserva. Si ganan, pues, seguramente se va a ir con un titular. No lo sé. O sea, realmente tenemos que seguir esto, porque Nick Foles es el segundo quarterback que llega como un agente libre y gana el Super Bowl. El primero fue Trent Dilfer con Ravens en el 2000. Y es el segundo, es el cuarto, quarterback suplente que gana un Super Bowl. Previo fue Brady, obviamente. Previo fue Hostetler en Gigantes. Y previo fue Henderson, no me acuerdo cómo se llama. Uno en Washington. Un afroamericano en Washington en el 89. Pero bueno, no lo sé. O sea, ve la manera en la que jugó. O sea, cómo sencillamente, en vez de decir marcar su juego, él siguió las instrucciones del coach. Inclusive cuando le dijo al coach, oye, vamos a jugar a Philly Special, y salió la jugada. Y además, siendo el MVP, ¿qué haces? O sea, obviamente... No vas a dejar ahí sentado. Yo diciendo un poco de ti, Roberto, porque Carson Wentz fue el que se montó este equipo al hombro hasta el final, el que hizo lo que hizo. No lo puedes quitar, o sea, se lesionó jugando para el equipo, no lo puedes quitar. Totalmente, o sea, de acuerdo, y es por eso que no sé si Carson Wentz va a ser el titular el próximo año, no sé si Nick Foles va a ser el titular el próximo año, porque... si hubiera una controversia, pues dejas que los quarterbacks lo peleen en la postemporada y ya decides con quién lo vas a hacer, pero no puedes hacerlo aquí. O sea, esto no lo sé. No sé si Carson, o sea, vamos a pensar cosas. Vamos a decir que se quedan con Carson Wentz. Tú sabes que hacen un trade, a lo mejor le ponen jugador franquicia a Nick Foles y con eso hacen un trade y lo envían directamente a algún otro lado y obtienen picks y jugadores, etcétera. Pero vamos a decir que Carson Wentz... Con este resultado, perdón que te interrumpa, yo creo que Nick Foles vale fácilmente uno y hasta dos picks de primera ronda. No. Nick Foles Nick Foles no es ningún quarterback del otro mundo. Tuvo un juego bueno y ya. Y con tenía un equipo formado, recibió una ofensiva brutal. Y eso, cualquier mariscal de campo medianamente bueno hubiese hecho lo mismo. No estoy de acuerdo contigo, Ángel. Híjole, yo difiero un poco. No cualquiera hubiera podido ser, porque no todos los quarterbacks son iguales. Algunos se quedan en la bolsa como Brady y no corren. Y otros, como Colin Kaepernick o Alex Smith, cuando ven la oportunidad salen corriendo. O sea, Nick Foles se quedó dentro de esto. Lo que sí te puedo decir... O sí les puedo decir, perdón, es cuando tú haces un trade por un jugador que está, un franchise player, o sea, tú eres un jugador franquicia, tú recibes un jugador de primera ronda, tú recibes un pick de primera ronda y recibes algunos otros jugadores. Yo lo que creo que va a pasar es, reitero, no lo sé, pero sí. Yo creo que si Carson Wentz se queda, ponen a Nate Foles como jugador franquicia y hacen un trade. O agarran y lanzan a Carson Wentz fuera y se quedan con Nate Foles. No lo sé. Eso es lo que tenemos que ver durante toda esta temporada baja, ¿no? Pero, ¿tú qué crees, Ángel? ¿Tú qué crees con el punto de vista que tienes? Yo creo que si yo fuera el gerente de Filadelfia, yo me estaría frotando la mano, güey. Entonces empezaría a escuchar ofertas, porque mira, ahí hay equipos como Denver, ahí hay equipos, ¿cuál otro necesita un quarterback? Cleveland, ¿no? Hay varios equipos ahí que pudieran estar haciendo ofertas por Nick Foles. Entonces, claro, yo tengo siempre la opción de dejarlo sentado y tener un backup de muy buen nivel para Carson Wentz, que vamos a asumir que Carson Wentz viene bien de la operación. Es un muchacho joven, no hay por qué pensar que no, pero él tuvo un desgarro del ligamento cruzado de la rodilla. Muchos lo han tenido. Eso no es ningún impedimento. Y ahí está, mira, voy a también a disentir de ti. Kirk Cousins para mí es mucho mejor que Nick Foles y está en el mercado de agencia libre. Lo puede agarrar cualquier equipo. Roberto, perdón, ¿quién es Nick Foles? Vámonos un poquito atrás. ¿Con qué equipo jugó Nick Foles y qué hizo? Nada. Bueno, pero una carrera, pero yo estoy hablando de la postemporada que ha tenido. Mira la final de conferencia que se lanzó y mira el Super Bowl que se lanzó. Entonces, todo eso le sube el precio a las acciones de Nick Foles. Mira, yo creo definitivamente que para que Nick Foles florezca o siga jugando muy bien, necesita forzosamente estar en una ofensiva similar a la que tiene ahorita en Filadelfia. Porque si se va a una ofensiva donde a lo mejor le dan más valor a la carrera y no tienen estas armas, estos wide receivers, no va a hacer nada. Entonces, si se llega a ir, tiene que serlo así. Y ahora, estoy totalmente de acuerdo, Iván, que Nick Foles no es mejor que Kirk Cousins. Kirk Cousins va a decir a dónde se quiere ir. Entonces, yo creo que es por ahí. Sí, yo creo, mi olfato me dice que se va a ir a Denver. No sé. Okay. Pero bueno, ya se verá. Sí, señor. Bueno, pues... Otro dato curioso, y con esto termino. Los comerciales, ¿no? Bueno, para no hablar de la parte musical, que me pareció lamentable, ¿no? Si ustedes quieren, hablan de eso. Pero en la parte de comerciales, hubo un comercial que me pareció muy gracioso, que es de los Gigantes de Nueva York, donde aparece que hacen una versión de la película Dirty Dancing, ¿no? Y ahí nada más y nada menos que aparece Eli Manning. Entonces en los tres Super Bowl donde ha aparecido Eli Manning, ha perdido Tom Brady. Termino con eso. es un paquete ese hombre. Eli Manning es un paquete. Ahí está, mira el récord: 5-3 Super Bowl, 3 derrotas de Tom Brady. Está muy chistoso eso, la verdad. Pero no les quiero decir, pero está muy chistoso. Si hablamos así como break del partido y ahorita seguimos con el mismo. En el medio tiempo vieron que Justin Timberlake hizo, puta, qué mal show, la verdad. Yo normalmente no los veo, estoy muy encendido con el partido, platicando y demás, pero vieron que se metió a las gradas y se pone junto a un chavo a bailar, y entonces el chavo le dice, oye, pues vamos a tomarnos un selfie. Entonces se toma el selfie, y Justin Timberlake sigue bailando, y el chavito, los memes no se hicieron esperar, diciendo, who is Justin Timberlake? Justin Timberlake, sí. Es que él estaba más pendiente de su celular que del Justin Timberlake. Por supuesto. Además, se toma un selfie y algo pasa en el celular que no lo puede hacer. Entonces, tenía mucho espacio, no lo hizo. No sé, cosas muy chistosas. Bueno, ya se lo tomó. Pero bueno, quisiera platicarles rápido de los diferentes récords que se impusieron, porque sí hay que decirlo, son importantes. Los récords que se impusieron en este Super Bowl, pues sí son para decirlo, ¿no? Y terminando los récords, quiero mencionar dos noticias muy importantes. Lo primero es el partido con mayor número de yardas ofensivas totales, 1,155 entre ambos, ¿sí? Tom Brady rompió un récord de más yardas por pase, que fueron las 505. Ya había roto el año pasado contra Atlanta ese número. Tuvo 466 en esos momentos. Patriotas permitió la mayor cantidad de puntos y yardas en un partido de playoffs en la era de Bill Belichick, al recibir 41 y 538 respectivamente ante Filadelfia. Nick Foles, como decía, se convirtió el primer jugador en lanzar un pase para touchdown y atrapar un envío para anotación en el mismo Super Bowl. El corredor de los Eagles, Corey Clement, se convirtió en el tercer running back en conseguir 100 yardas por recepción en un supertazón. James White y Roger Craig son los otros dos que lo lograron. Nueva Inglaterra tuvo dos receptores con más de 100 yardas este domingo en Minnesota, con Hogan y con Amendola. Algo que no sucedía desde 1999 con los Rams, cuando Isaac Bruce y Torrey Holt lo consiguieron. Los Patriots suman su quinta derrota en el Super Bowl e igualaron a los Denver Broncos como los dos equipos con más caídas en el juego grande. Y además se mantuvo la racha negativa de los MVPs. Desde el 2001, ningún jugador más valioso de la NFL que ha llegado al Super Bowl lo ha ganado. La marca ahora pasa a 0 ganados, 8 perdidos, luego de la derrota de Brady y los Patriots. Que, por cierto, Iván, perdóname, no se me hace que Tom Brady debió haber sido el MVP de toda la liga. Yo creo que otros jugadores pudieron haberlo sido. No digo que haya sido Antonio Brown, pero de toda la liga, o sea, le dieron... Para mí no se me hace. ¿Sí? Sí. Creo que también hubo un empate entre, no recuerdo, entre una dupla de receptor y mariscal, empataron, no recuerdo quiénes fueron. No sé si fue Amendola. No recuerdo, pero sé que hubo algo por ahí. Pues digo, en los récords, checa. Más partidos entre un quarterback, Tom Brady, head coach Belichick, más pases en la carrera, 357 de Tom Brady, o sea, pases completos, yardas lanzadas, o sea, wow, hubo muchísimos récords aquí, por ambas escuadras, ¿no? Uh-huh. Es el partido que menos capturas han tenido, o sea, solamente una. O sea, realmente mucho. Ahora, quiero comentar dos noticias. La primera es algo que pasó después del partido y la segunda es algo que supimos el día de hoy. La primera, y esto es una pregunta para ti, Iván. Ángel, no contestes. Ah, Iván, va para ti. ¿Tú sabías, Iván, que todos los partidos de Super Bowl que Brady ha perdido, directa, en vez de ir a felicitar al quarterback rival, se va directamente al vestidor? Lo que ningún otro quarterback ha hecho. todos los quarterbacks que han pasado en los últimos 15 años, que han ganado, que han perdido el Super Bowl, van directamente con el otro quarterback a decirle felicidades, gran partido, salvó Brady. ¿No se te hace alguien con falta de clase de hacer esto? Yo hubiese hecho lo mismo. No manches, Iván, o sea, yo creo que es alguien de... Estás perdiendo un partido. ¿Quién va a tener ánimos de estar felicitando a quién? Yo hubiese hecho lo mismo. Ay, con razón, tú y Brady son lo mismo. Pero bueno, Ángel, ¿qué opinas de esto? Eso tiene una palabra que es ser mal perdedor. Simplemente es mal perdedor. Está acostumbrado a ganar. Y bueno, y qué bien que ha ganado tanto y que va a ir al Salón de la Fama y lo que tú quieras. Pero es un mal perdedor. Tú tienes que tener, antes que todo, tú tienes que tener deportividad. Y la deportividad no se pierde porque tú pierdas un partido. Tú tienes que tener, como dice Roberto, clase. Tú tienes que ser un caballero y, bueno, ir allá y, cómo no, mira, te felicito, muy bien, le das la mano. Eso pasa en el tenis, eso pasa en el fútbol, eso pasa en todos los deportes. Y en la NFL también yo lo he visto. No me había dado cuenta de este detalle de que Brady se fue directo, pero es que también como terminó un poquito tarde ahí en lo que terminó y tal, que había, ahí apagué el televisor. Pero si realmente pasó como tú dices, pues bueno, para mí eso es un ejemplo de mal perdedor. Estoy totalmente de acuerdo y por eso lo quería sacar en la mesa. Se me hace muy mal perdedor, se me hace una persona que no tiene clase. Eso sí, cuando ganaba, él sí esperaba que el rival le fuera a decir, oye, pues ganaste, tú eres el bueno. O sea, no. Pero bueno, ahora, nada más para finalizar mis comentarios de la NFL. El día de ayer, Matt Patricia, el coordinador defensivo de Patriotas, aceptó el puesto de head coach de Detroit. Hoy en la mañana, Josh McDaniel, el coordinador ofensivo de Patriotas, había aceptado y firmado lo que era el contrato como head coach de Colts. Hace 2 horas, o sea, recién estábamos arrancando la grabación del podcast, se anuncia que Josh McDaniel deja plantado a Colts, cuando Colts esperó todos los playoffs para que McDaniel quedara con ellos y dijera que sí, para regresar con Patriotas. Por favor, sus comentarios, porque yo tengo muchos que dar de esto. Primero, yo creo que Patricia, bueno, va a ser difícil sustituirlo ahí, ¿no? Tienen que buscar un sustituto, bien sea dentro del equipo, o a lo mejor en el college o en algún otro equipo de la NFL, porque bueno, son no sé cuántos años, pero ha sido muy importante en todas las victorias de Patriotas. Y lo otro, bueno, lo de McDaniel, me imagino que le mejoraron la oferta, pues entonces le dijeron quédate aquí y le habrán ofrecido un buen contrato. Lo que yo quería agregar es que hay dos piezas angulares que están en duda, que no se sabe si continúan el año que viene, y así lo declararon. Uno es Gronkowski y el otro es el propio Brady, que dijo por ahí, yo le vi por ahí unas declaraciones, que no está seguro de que continúe ya jugando o se retira. Ok, ahora ahorita platicamos de eso. Gracias por el comentario. Iván, ¿qué opinas de que McDaniel se haya ido, haya rechazado lo de Colts? En el Watts habías dicho que él era muy patriota, ¿no? Pero tus comentarios, please. No, bueno, yo creo que yo no entendí por qué había decidido, o sea, perdió la oportunidad de ser head coach hasta que me dijiste algo que me pareció, o sea, se me encendió el bombillo y dije, wow, tiene muchísima lógica que le hayan dicho, como tú comentaste, mira, Belichick le queda poco tiempo en Patriotas, quédate y tú te quedas con el puesto de Belichick a futuro. Me parece algo muy sensato si lo vemos en frío. Eso me pareció muy lógico. Okay. Porque no veo de otra. Ok, pues eso me lo saqué del sombrero, sí. Yo creo que por eso se regresó, ¿no? Lo único que sí le mandó McDaniels un mensaje a la liga es de que no es confiable. O sea, si en algún momento no llegara a ser el head coach de Patriotas, le está mandando el mensaje a la liga de, oye, ya estoy libre para head coach. No, no, tú te vas. O sea, ya no eres confiable. Para mí no se me hace algo adecuado. Roberto, esto es algo que pasa mucho en otros deportes. Yo no sé en la NFL, pero en el béisbol pasa mucho. Que yo creo que es de mal gusto. ¿Qué digo yo que es de mal gusto? Que coaches, o en el caso del béisbol, pues son coaches que le ofrecen un trabajo de manager cuando el equipo está todavía jugando y está disputando la postemporada. Yo pienso de que ese tipo de noticias, ese tipo de movimientos deberían trascender una vez que ha terminado la temporada y no antes, porque se crea ahí una fricción y tal y qué sé yo. Entonces yo creo que no debería ser, pues. Y aquí pasó esto. Desde antes de que de la final de conferencia ya se hablaba de Patricia va para Detroit y McDaniel va para Indianapolis y el otro va no sé dónde. Entonces yo creo que deberían manejar un poquito mejor esas informaciones y guardarlas para cuando está la temporada muerta. Ok, no sabía que pasara en otros deportes. De todos modos, sí, como dices, es de muy mal gusto. Y más cuando pierdes el Super Bowl, ¿no? Parece como si fuera un berrinche, no así si fuera una decisión justificada. Pero bueno. Lo cierto es que algo muy bueno le ofrecieron para que haya roto la palabra con Indianapolis. Eso sí es cierto. Pero eso obviamente no lo vamos a saber nunca. Nunca lo vamos a saber. Probablemente se dirá algo, pero no. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Muy bien, muy bien. Pues por mi parte sería todo lo que traigo de lo que quiero platicar más bien del Super Bowl. Para mí sí me gustó, señores. Se me hizo un partido muy emocionante. Se me hizo un partido que como un partido de ajedrez, un partido de ajedrez donde los entrenadores mostraron lo mejor que tenían y por decisiones perdieron. Pero bueno, ¿qué es lo que le depara a los equipos el próximo año? Pues sí les puedo decir que hoy es un nuevo equipo. Los que están en Filadelfia no todos se van a quedar. Los que están en Patriotas no todos se van a quedar. Vamos a estar 7 meses sin americano, pero iremos platicando algunas cosas. No sé cómo lo vean. Sí, no, definitivamente. Siempre, todos los años hay cambios. Jugadores se van, otros unos se quedan. Y eso siempre ha sido pues parte de lo que es la historia de este deporte y de la liga. Pues. Obviamente eso será así. Pues bueno, señores, se acabó la NFL. Pues muy muy lastimosamente para los que nos gusta mucho el deporte. Sí. Este deporte, mejor dicho. Y ahora, bueno, siempre nos queda. Tenemos que reestructurar entonces el podcast a partir de ahora. Por supuesto, ya no vamos a tener una sección de la NFL. Vamos a ir a andar platicando algunas noticias de la NFL, pero ya no va a ser con una sección. Yo creo que podemos migrar a lo mejor a la sección del béisbol, porque ya viene. No sé, iremos platicando acorde a cómo vayan saliendo las cosas. Sí, este año va a ser un año, bueno, se va a ir muy rápido, y sobre todo porque hay muchos eventos deportivos este año. Tenemos, bueno, vienen las Olimpiadas de Invierno, tenemos el Mundial de Fútbol, arranca los deportes a motor, que vamos a estar, vienen muchos cambios en lo que son los motores. Pero no lo quiero hablar ahorita, sino lo voy a hablar ya la semana que viene, cuando estemos ya con nuevas temáticas, ya que no vamos a tener sección de NFL, pues voy a hablar algunas cositas interesantes por ahí. Pero bueno, se vienen cosas, o sea, vamos a tener mucha actividad deportiva este año que obviamente nos va a ocupar ese espacio que tanto nos gusta año tras año. Por mi parte, bueno, un placer haber estado con ustedes, como siempre, compartiendo este programa. Y bueno, no me resta más que invitarlos para la edición de la semana que viene, donde, bueno, ya seguramente tendremos nuevas noticias para toda nuestra audiencia. Los dejo para la despedida y buenas noches. Bueno, muchas gracias. Ángel, ¿te quieres despedir, por favor? Sí, como no, pues a nuestra audiencia, pues espero que les haya gustado el podcast, tanto a los que seguían Filadelfia, como a los que seguían Patriotas, como a los que no seguían a ninguno. Y bueno, pues vamos a seguir pues semana a semana tratando de hacerlo cada vez mejor. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Iván. Y será hasta la semana que viene. Venga, muy bien, pues muchas gracias a nuestra audiencia por escucharnos. La pasamos increíble en toda esta temporada de la NFL. Yo me voy a despedir de la siguiente manera. Estoy contento, muy contento de que Patriotas haya perdido. ¡He dicho! Yo también. Amigos, buenas noches. Buenas noches, órale. Bye. Chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.